buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Hoy te vengo a hablar de las libretas 2.0, es decir, las libretas inteligentes. En este podcast hablo mucho de Bullet Journal, de las ventajas de la escritura a mano, que nos ayuda, entre otras cosas, a desarrollar nuestra creatividad, a pensar, reflexionar mejor o a memorizar. Pero a pesar de las múltiples ventajas que tenemos al organizarnos y realizar nuestras colecciones en papel, hay algunos puntos interesantes a los que hemos de renunciar. Uno de ellos es la ventaja de la digitalización, de tener la información en múltiples dispositivos, en la nube, y poder acceder a ellos en cualquier momento y además categorizarlos por etiquetas o categorías, poder filtrar, trabajar y compartirlos con otras personas. Bueno, pues hoy en día ya existen diferentes dispositivos con los que poder disfrutar de ambos mundos, del mundo analógico y del mundo digital, de las ventajas de cada uno. De hecho, ya hace algunos años que están con nosotros, pero parece que ahora sufren un auge y además vienen con más características, como son las reutilizables, aunque ya existen bolígrafos especiales con tinta que se puede borrar de ese tiempo. El caso es que ahora podemos tenerlos todos juntos, si queremos. Modelos de este tipo de libretas hay unos cuantos, pero yo me voy a centrar en cuatro en concreto, que me han llamado la atención y que además son distintas entre sí, en su funcionamiento y en su composición. Vamos a ver las características de cada una de ellas y luego te daré mi opinión de cómo lo veo para llevar un bullet journal con sus pros y sus contras. Primero vamos a ver la Moleskine Smart Writing. Esta libreta utiliza el llamado sistema de escritura inteligente. Parece una Moleskine normal, pero trae un papel especial. El N-Coded. Es un tipo de papel que trae una cuadrícula oculta e incrustada y para que funcione esta cuadrícula ha de ir acompañada de un bolígrafo que también es especial, el Smart Pen. Y además tiene su propia aplicación. Aquí la magia la hace el bolígrafo que, ayudado del papel, es capaz de reconocer en qué punto dentro del cuaderno te encuentras, el número de página en la que estás, qué cuaderno es si tienes varios, y es capaz de escanear los trazos que tú has hecho, ya que dispones de una mini cámara en la punta para ir escaneándolo. Y los envía a la aplicación por Bluetooth prácticamente en tiempo real. Es decir, en esta libreta tú puedes ir escribiendo y a la misma vez te puede ir apareciendo en la aplicación lo mismo. Y luego puedes hacer modificaciones del documento, cambiar colores, subrayar, cualquier otra cosa. Por lo cual, a la hora de compartir aquello que tú estás escribiendo, pues es una opción muy interesante. ¿Vale? Lo que pasa es que esta libreta es bastante cara en comparación a las demás de las que luego voy a hablar. Pero bueno, en realidad en sí creo que es una opción bastante interesante. Veamos la segunda libreta, la Rocket Book. Esta libreta es de la marca Everlast. También trae un papel especial, pero es distinto al anterior. Esta vez se trata de un papel sintético, de poliéster. Y tiene la particularidad de ser una libreta 2.0, pero reutilizable. Es decir, aquí no solamente unimos lo analógico con lo digital, sino que además ahorramos papel, porque no tenemos que ir comprando libretas sucesivamente. La Rocket Book no trae un bolígrafo especial de su marca, pero sí hay que utilizar unos bolígrafos concretos, que son los de la línea Pilot Friction, lo cual está muy bien porque puedes utilizar colores. Se usan estos porque se puede borrar la tinta, y para ello utilizamos un paño mojado, no necesitamos más. A pesar de poder borrarse, si escribes muy fuerte, he leído que es posible que queden marcas, así que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir. Tenía, no sé si tiene todavía esta marca, el modelo Rocketbook Wave, que utilizaba una forma distinta de borrado, ya que lo puedes meter en el microondas y borrar el cuaderno completo de un golpe, porque la tinta se vuelve transparente a los 60 grados. Pero esto solo puedes hacerlo 5 veces. La reutilización aquí pues se te acaba mucho más pronto. Pero bueno, en general, esta marca tiene muchos modelos distintos de libretas y de tamaños y es cuestión de buscar la que a ti más te conviene. en cuestión del tema digital, tiene su propia aplicación, que además es una aplicación con bastantes características, como que tiene búsqueda inteligente, reconocimiento de escritura a mano OCR, ¿vale? Y muchas más. Entonces, solo has de elegir en qué nube quieres subir la nota, que puedes utilizar pues, Google Docs, Dropbox, iCloud, Evernote, enviarla por correo electrónico. O sea, tú eliges dónde la quieres enviar y escanea la página y la envías automáticamente. Una característica que tiene esta libreta es que tiene muy pocas páginas. Solamente tiene 36 páginas, creo, en comparación a una libreta normal. Pero es que son para borrarlas, por lo cual no necesitas tener tantas páginas. Veamos ahora el tercer caso. La tercera libreta que te traigo es la Infinite Book. Es de la marca EcoBook y también es de las de las reutilizables, igual que la anterior. Pero se diferencia de ella porque el papel es distinto. Estas libretas tienen un papel que es como las pizarras blancas. ¿Vale? Está recubierto de un plástico para que no absorba la tinta. Y funciona como una pizarra de estas blancas normal. Trae sus propios rotuladores de dos colores, rojo y negro, y estos se borran sin problema. Además, cada uno de ellos trae un mini borrador, como las gomas que a veces traen los bolígrafos, bueno, pues trae un mini borrador con el que puede borrar, pero también puede utilizar un paño mojado, como el anterior. Esta marca no tiene una aplicación propia, por tanto, hay que utilizar cualquier aplicación de escáner para digitalizar las páginas. Y luego enviarlas a la nube que quiera. Aquí ya pierdes un poco la ventaja de poder modificar los archivos como quieras, ¿no? Hay que adaptarse a la aplicación que utilices. En esta marca tiene bastantes modelos y tamaños distintos para elegir. Y al igual que la anterior, tiene muy poca página, también alrededor de los 30. Pero eso es porque, como son libretas que supuestamente tú vas a estar escribiendo y borrando continuamente, pues no las vas a guardar físicamente, pues no necesita un número grande de páginas. Y la cuarta libreta que te traigo es la Wacom Bamboo Slate, ¿vale? La he dejado para el final porque no es una libreta en sí, es diferente. No, es más bien un dispositivo electrónico sobre el que puedes escribir con cualquier papel. Aquí tienes libertad, no se ciñe un papel concreto. Y tiene la particularidad de convertir en archivo digital aquello que escribe. Pero claro, para ello sí que vas a necesitar un bolígrafo especial. Un bolígrafo de su marca, que al parecer tiene un nivel de sensibilidad a la presión muy alto, de tal manera que así puede escanear lo que escriba. La tinta de los bolígrafos este es normal, lo que tiene de especial es la punta, que es la que tiene la sensibilidad especial esta y la que permite la digitalización. Tiene su propia aplicación y para digitalizar solo has de darle un botón y listo, lo envía por Bluetooth a la aplicación y ya lo tienes en la nube. Por tanto, si te das cuenta, son cuatro libretas similares y diferentes a la vez, pero todas tienen prácticamente papel especial o bolígrafo especial, que es igual la particularidad que comparten. ¿Y cómo las veo yo estas libretas para poder llevar un bullet journal? Bueno, yo creo que se puede llevar un bullet journal con cualquier libreta y con estas pues también. Eso sí, hay algunas con las que va a ser un poco diferente a como estamos acostumbrados. Si nos fijamos, de estas cuatro las podemos agrupar y separar en dos tipos, ¿no? Las reutilizables y las que no. Entonces, las que no son reutilizables, son permanentes, como la Moleskine o la Wacom Bamboo, que no se borran, puedes llevar bullet journal normal. Con la Moleskine tiene el número de hojas, no sé cuántas trae una libreta, pero tiene bastante, normal, como cualquier libreta. Y con la Wacom Bamboo, bueno, pues tienes tantas como tú quieras, porque son hojas sueltas. Libreta la puedes crear tú con todas las hojas que quieras. Por lo cual aquí tienes un bullet journal normal, puedes guardar esas libretas después, las puedes revisar y simplemente tienes la ventaja de que puedes digitalizar aquello que quieras y guardarlo y compartirlo y archivarlo como lo creas conveniente. La pega que yo le veo aquí a estas libretas es que necesitas eso, los bolígrafos especiales de su propia marca y eso te condiciona un poco. Pero bueno, también tenemos aquí que el precio de la Moleskine en comparación a la Wacom es bastante distinto. La Moleskine es muy cara, para mi gusto. Si nos vamos luego a las otras dos, a las reutilizables, el bullet journal ya no lo podemos tener normal, tal como estamos acostumbrados, porque tienen muy pocas páginas. ¿Sí? Tienen alrededor de unas 30 a 36 páginas. Entonces, en este caso, no vas a tener una libreta física que tú vayas a guardar, que vayas a consultar, ni siquiera durante el año en curso. todo lo vas a tener digitalizado, todo o lo que tú quieras conservar. Perdemos esa parte de tener nuestras libretas disponibles, no solo para la consulta, sino para ver cómo ha sido tu evolución a lo largo de los años, que a mí me gusta mirarla. En digital, pues igual lo tienes todo o no, pero la organización de ese contenido va a ser distinto y vas a perder esta parte. Aún así, ¿cómo trabajaría yo un bullet journal en este tipo de libreta? Bueno, pues yo creo que, después de pensarlo un poco, lo haría por semana. Crearía un registro de futuros, que es el único que mantendría fijo, porque lo puedes utilizar en cualquier momento, y luego añadiría cada mes el registro mensual y lo mantendría hasta que acabe el mes. Y luego trabajaría semana a semana o de quincena en quincena. Habría que probar. Al final de mes, digitalizaría lo que quiero guardar y borraría todo menos el registro de futuros y volvería a empezar. Todo esto pensándolo a priori sin haberlo probado. Ya sabes que luego el día a día te va indicando la mejor manera de llevarlo y hacer los cambios convenientes. A mí me gustaría probar alguna de estas libretas, la verdad, y casi que la que más me llama es la Rockbook, por lo de reutilizable, y aunque la Wacom Bamboo también me gusta mucho. El concepto sí de libreta me gusta. Además, la Rockbook, por lo que también me llama la atención, es porque puedo utilizar los Pilot Friction y esto pues me deja la opción de poder utilizar colores, que yo ya estoy acostumbrada a utilizarlos, ¿no? Y no tener una libreta monocolor siempre. Pero bueno, ya veremos si la llego a probar o no. Y hasta aquí el episodio de hoy. No sé si ya conocías estas libretas o si has llegado a utilizar alguna. En ese caso, me encantaría que me dejaras un comentario con tu experiencia con ellas. Y si no, pues si estarías dispuesto a utilizarla tanto para el Bullet Journal como para cualquier otro proyecto, pues también me encantaría saberlo. Puedes dejar tus comentarios en la comunidad de Vacía tu Bandeja en Telegram o en la web del podcast vaciatubandeja.com. Y si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo a través de Fountain.fm, un podcatcher con el que puedes ganar satoshi escuchando podcast y a su vez enviar satoshi a tus podcasts favoritos, como Vacía tu Bandeja. Te dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.